Y tal y como les anunciamos, vamos a quedarnos también con responsables del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Como conocen, desde ayer estamos informándoles de la visita de los equipos móviles que están situados, como es habitual, en el edificio del mercado y los juzgados, en su tercera planta. Muy importante, como siempre, evidentemente, la donación de sangre, pero además, bueno, pues por la situación de las reservas, incluso más necesario que nunca, el acercarnos para hacer también nuestra contribución. Vamos a recordar los horarios y otra serie de detalles, por supuesto. Incluso vamos a quedarnos con los resultados de la jornada de ayer. Ya saben que hoy es el último día, son dos días los que cada vez que visitan nuestra localidad están por aquí los equipos móviles. Así que es muy importante que hoy se acerque un buen número de personas por allí, por el edificio del mercado y los juzgados. Lo dicho, vamos a quedarnos ya en concreto. Nos acompaña hoy al otro lado del hilo telefónico Antonio Chacón, responsable de promoción del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, pues como decíamos, desde ayer los equipos móviles del Centro Regional aquí en nuestra localidad. Quería comenzar, si te parece, Antonio, precisamente por ahí, ¿no? Por los resultados de esa primera jornada. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, pues en total durante la mañana y por la tarde asistieron un total de 89 asistentes, de las cuales se han recogido 72 sangres totales y 6 donaciones de aféresis y de plasma, donaciones de plasma. Así que un poco por debajo de la media, podemos decir que se suele situar en torno al centenar, ¿no? Exactamente, está muy por debajo del centenar que usted comenta, y lo ideal es que en cada día asistieran un volumen de donantes aproximadamente de unas 110 personas durante la mañana y por la tarde. Así que, por tanto, lo vamos a repetir a lo largo de esta conversación, por supuesto, pero incluso ya por el hecho de intentar, ¿no? Compensar esa falta de donaciones en el día de ayer. Vamos a ver si todos nos volcamos un poco hoy. ¿En qué horarios, por cierto, Antonio? Sí, bueno, nos encontramos ahora mismito de colecta y estaremos de 10:30 hasta 1:30 de la tarde. Y por la tarde estaremos de 5:30 a 9:30. Yo creo que son horarios muy alargados en los cuales el donante se puede acercar a la donación. Como siempre se intenta desde el centro, ¿no? Adaptar a lo que es el propio donante con las características, ¿no? Que además peculiares tienen en nuestra localidad, por esos horarios hasta bastante tarde, ¿no? De los trabajadores, pues siempre intentáis, bueno, en el verano además se alarga un poco más por aquello de que el tiempo está mejor, las temperaturas y demás, intentando facilitar lo más posible, ¿no? Sí, en ese camino estamos, por ello cuando vamos a Ubrique disponemos de mañana y tarde durante dos días. Todo ello contribuye a las facilidades al donante para que pueda asistir a la colecta. Como usted bien ha dicho también, durante el periodo del verano también alargamos media hora la colecta de sangre para que estos donantes, estas personas que quieran donar y han salido tarde del trabajo se pudieran acercar. Además recordamos que en torno a 20 minutos, puede que menos incluso, dependiendo, pero pues una persona puede acercarse, donar y estar fuera, así que tampoco es una excusa, ¿no? No es ninguna excusa. Lo que es el proceso de donación de sangre, todo el proceso dura aproximadamente entre 20 minutos y 30 minutos. Lo que es el reconocimiento médico suele tardar unos 5 minutos, 10 minutos. Si es apto, el donante pasaría a la sala de extracción, que conllevaría la extracción misma de sangre, valga el juego de palabras, y serían unos 7 minutos aproximadamente, entre 7 y 10 minutos. Ya tenemos prácticamente los 20 minutos. Y luego se queda el donante con nosotros descansando, tomando un pequeño refrigerio, y se le da prácticamente el alta y hacer su vida normal. O sea, el proceso de donación de sangre entre 20 minutos y 30 minutos, y con ello salvamos la vida de tres pacientes, que esto es muy importante que lo sepa la población, que de una donación de sangre pues obtenemos tres componentes esenciales, que son los hematíes, las plaquetas y el plasma. los cuales irán a cada uno a un paciente diferente. Bueno, pues desde luego ahí tienen una razón más que de peso, sin duda, tres razones de peso para que hoy volvamos a acudir, como suele ser habitual además por parte de los ubriqueños, para realizar su donación. Porque además, Antonio, como comentaba al principio, a veces hablamos de la situación complicada, dependiendo, ¿no?, la época del año. Ahora mismo creo que en cuanto a reservas están bajas. Veía por aquí un mensaje del centro regional alentando, haciendo un llamamiento a la población precisamente por ese motivo, ¿no? Efectivamente, nos encontramos en una situación crítica de sangre, o sea, las reservas se encuentran muy bajas y resulta que hay veces que tenemos dificultades para mantener la demanda hospitalaria de productos sanguíneos para que siga funcionando los hospitales a un ritmo correcto de actividad transfusional. Entonces, hemos salido de lo que es las Navidades, los hospitales se encuentran a pleno rendimiento, a plena actividad, y claro, por ello, si entra poca sangre, pues hay estas oscilaciones en el stock de sangre. Con ello, quiero recalcar que ahora mismo nos encontramos en una situación un poco crítica. Necesitamos donaciones de sangre. Y hay especialmente ciertos grupos, el cero positivo, el cero negativo y el A negativo, que yo animaría a estos donantes, si se pueden, que se acerquen, es que tenemos dificultades para mantener esta demanda. La verdad es que siempre que hablamos con vosotros sois muy cautos y bueno, intentéis ser moderados, pero esta vez lo destacáis directamente, ¿no? Que la situación es crítica, por lo tanto, aunque en otras oportunidades hemos hablado de reservas bajas o bueno, niveles no demasiado buenos, en este caso es que estamos hablando de una situación crítica, una situación preocupante. Sí, bueno, ya venimos haciendo un llamamiento a lo largo de este mes y finales de enero, llamamiento generalizado que tenemos dificultades para obtener donaciones de sangre, y por ello, pues, abiertamente ya lo comentamos, no son solamente las reservas bajas, es que hay determinados grupos que se encuentran ya muy bajo, que nos hace imposible distribuir a los hospitales. Entonces, animar, es muy importante, animar a la población de Ubrique, que no pasa completamente nada con la donación de sangre, que es un hecho muy importante, es un hecho que se tiene que imitar por el resto de la población, que el que dona va a salvar tres personas, y en un lapso de tiempo muy pequeño, de 30 minutos, como hemos comentado anteriormente. Eso es muy importante que lo sepa la población, que los enfermos no entienden de vacaciones ninguna, que los enfermos siguen entrando en los hospitales necesitados de determinadas terapias e intervenciones quirúrgicas, y sin este aporte vital pues difícilmente podemos solucionar esta transfusión, ¿sabes? Entonces, animar a la población de Ubrique que se acerquen, más si cabe esta tarde o a lo largo de la mañana, que no pasa completamente nada, que después de la donación el donante se puede ir a su casa, a su trabajo y hacer una vida normal. Sí. La pérdida de sangre, que aunque parece que es muy importante, es menos del 13% del volumen sanguíneo, o sea que no influye para nada en su actividad fisiológica. Esto es muy importante que lo sepa la población. Y como profesional sanitario, pues les quiero comentar que dentro del proceso de salud enfermedad hoy nos encontramos bien, estamos hablando, pero mañana podemos estar necesitados de una transfusión de sangre en un hospital, bien porque ha habido un accidente, una patología que requiera de ello. Quien más, quien menos, seguro que todos los que estamos ahora mismo participando de esta conversación, aquellos oyentes también que nos estén escuchando, seguro que, si no directamente, algún familiar, algún amigo, en alguna ocasión ha tenido que recibir, ¿no?, sangre, y esto, como comenta Antonio, nos puede tocar a todos, lógicamente, en cualquier momento. Y también, ¿no?, hay que destacar que no puede haber, no hay, sin duda, ninguna donación más valiosa que la de nuestra sangre, ¿no? Estamos dando parte de nosotros, somos y debemos ser, evidentemente, muy solidarios, ¿no? Siempre que podamos hay que trabajar en ese sentido, pero qué mejor que esa donación, ¿no? La de nuestra sangre, ¿no? Exactamente, es muy importante la solidaridad, el altruismo, y más si cabe que nosotros podemos estar en un determinado día en un hospital necesitado de ello. Es decir, la persona tiene que ser consciente de que en esto el apoyo de los donantes para los enfermos es muy importante, que lo sepa, que está salvando a tres personas, que están salvando a tres personas necesitadas por su patología de una transfusión de sangre o de plaquetas o de plasma. Esto es muy importante que lo conozca la población. Hay determinadas intervenciones quirúrgicas que no es una sola bolsa que se transfunde, ¿no? Son varias. No le voy a comentar cantidad, pero que sepa la población que una rotura de piel, una intervención quirúrgica o cualquier otra terapia con productos sanguíneos no es solamente vamos a transfundir una bolsa de plaquetas. No. Hay que transfundirle varias, y a lo largo del tiempo también. Entonces, para recuperar ese estado de salud de esa persona. Vamos a dirigirnos, Antonio, si te parece, a varios sectores de la población muy concretos. Por ejemplo, a los donantes habituales, subrayarles que, desde luego, a lo largo del año acuden en varias oportunidades, pues por tanto, ahora es el momento. Si pueden, tienen que acudir ahora porque la situación más crítica que nunca en cuanto al nivel de al almacenamiento de la reserva de sangre, ¿no? Sí, efectivamente. A los donantes habituales, ellos ya prácticamente están concienciados, pero más si cabe, si le podemos pedir esa colaboración ahora mismo que nos encontramos en una situación especial. A los donantes habituales es muy importante, ellos son los verdaderos promotores de la donación en la localidad de Ubrique, en este caso. Ellos pueden comentar a los no donantes, que no pasa completamente nada con la donación. Entonces yo le pediría a los donantes habituales que se acerquen, si pueden, a lo largo del día de hoy a la donación de sangre y ceda este líquido vital. Y ahora, Antonio, nos dirigimos también a los no donantes, a aquella persona que nunca ha donado. ¿Qué podemos decirle? Porque hemos explicado, ¿no?, en muchas oportunidades que no hay ningún tipo de consecuencia, ni mucho menos para su propia salud, que es algo rápido, que se hace de la forma más cómoda posible. Incluso, cuando hablamos de que podemos estar resfriados, o es verdad, ¿no?, en estas fechas además es más común, incluso se podría preguntar, ¿no?, al médico cuando vayamos. Así que nunca se debe descartar, excepto casos muy evidentes, pero siempre que exista esa voluntad, que no pongamos excusa, que acudamos y lo preguntemos al médico antes de la donación y ya nos dirán si podemos donar o no, ¿no? Exactamente, las personas que no son donantes, pues que no tengan ningún tipo de recelo, siempre que tenga unas determinadas condiciones, que si quieres lo puedo recalcar. Sí, claro. Que se puede, que tenga entre 18 y 65 años de edad, que pese más de 50 kilogramos y que tenga buena salud. Eso es esencial. Si una mujer que no se encuentre embarazada, que es muy importante. Pero la persona que tenga recelo, pues que se acerque, que si no quiere donar, pues que vea lo que es el acto de la donación, que vea que no pasa completamente nada, que los donantes donan sangre y luego se van a su casa y hacen su vida normal. Y que pregunten, y el que quiera hacerse donante de sangre, pues si tiene alguna duda, que lo diga en el reconocimiento médico. Allí el compañero médico pues le va a aconsejar, ¿vale? Incluso lo hemos repetido también en muchas oportunidades, si se está tomando algún tipo de medicamento, no es tanto el medicamento como la causa, ¿no?, por la que lo esté tomando. Sí, efectivamente, hay determinados medicamentos farmacológicos, tratamientos farmacológicos que habría que mirar la causa en sí, por qué lo está tomando. Pero después hay otros determinados tratamientos que no incide para nada en la donación de sangre, o sea, que se puede donar. Eso ahí está, los compañeros de medicina que están en las colectas, pues tienen los criterios de selección de donantes que vienen legislados y vienen las enfermedades y los tratamientos por los cuales pueden donar y los que no pueden donar. Esto es más que nada buscar un poco tanto la excelencia del donante para que no le pase nada, tanto como para la excelencia para el paciente que va a recibir ese producto sanguíneo, que esté con las máximas condiciones de seguridad y controles de calidad que nuestro centro aporta. Además, siendo un poco egoístas, incluso nos van a hacer allí un chequeo médico rápido, nos miran la tensión, o sea que salimos de una revisión médica de allí, e incluso bueno, cuando uno dona sangre, es cierto que da, pero que también recibe muchísimo por la satisfacción que eso supone para el donante. Sí, es sumamente importante lo último que usted ha comentado, porque lo primero, sí, es un reconocimiento médico, se le van a hacer una serie de analíticas que en la calle valdría bastante dinero, se le va a hacer se le va a tomar la tensión arterial, se le va a medir lo que es la hemoglobina que tenga, por si puede donar o no puede donar, y podemos saber si el donante es anémico o no, si no es anémico pues podría donar, y después las pruebas de laboratorio que son abundantes, O sea, que eso en la calle valdría el dinero, ¿sabes? Entonces, lo segundo que usted ha comentado, pues lo más importante, yo soy donante de sangre y cada vez que voy a donar, cuando salgo pues voy muy contento a mi casa sabiendo que yo he aportado algo al sistema, algo hacia los demás, que muchas veces vivimos en un mundo muy rápido y no queremos participar en cosas muy importantes. Estamos hablando de salud, de salud pública, y esto todas las personas tienen que ser conscientes de que tarde o temprano pues es posible que estemos dentro de un hospital necesitado. Y yo quisiera que yo no tuviera ningún tipo de problema como paciente si estoy ingresado, que si hay que transfundirme 5 bolsas de sangre, pues que no haya ningún tipo de problema. Pues por tanto, eso ya solo depende de nosotros, de un acto voluntario, una decisión nuestra, porque además, por parte del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, ya les digo que el trabajo que realizan para la promoción, para llegar a cada rincón, para que nadie se quede sin saber al menos que los equipos móviles, por ejemplo, están aquí en Ubrique, el trabajo es ingente y bueno, pues además aprovecháis al máximo las nuevas tecnologías. Ahora mismo veía como, por ejemplo, me llegaba al móvil un nuevo mensaje destacando, ¿no?, la que están muy bajas las reservas y lo necesario de la donación hoy aquí en Ubrique, así que es algo constante y por ahí desde luego no va a quedar, ¿verdad? Por ahí nada, el trabajo de promoción es muy ingrato, llevamos preparando las colectas, a todos los donantes hemos convocado prácticamente a 1.000 donantes de sangre de todo Ubrique, también alcanzamos, porque no vamos a Menocay y a Villaluenga también, invitamos a los donantes de Menocay y Villaluenga que si se quieren acercar, pues que pueden hacer el acto de la donación. Después hay un fondo de trabajo de cartelería, de un fondo también de trabajo de contactar con asociaciones para fomentar y promocionar lo que es la donación de sangre. Y últimamente estamos incorporando el Facebook, metiendo directamente un enlace corto en el SMS que habéis recibido, en el cual viene el cartel de la colecta para que lo puedan compartir por todas las redes sociales que tenga el individuo o el donante que le recibe. En el mismo SMS hay un enlace corto al Facebook donde está el cartel de la colecta. Tenga o no tenga instalado el Facebook, va a abrir el cartel de la colecta. Entonces, todo ello va para intentar conseguir mayor número de donaciones de sangre. Pues efectivamente, aquí está el cartel, da lo mejor de ti, dona sangre. Una donación de sangre mejora el estado de salud de 3 pacientes. No esperes más, contamos con tu generosidad. Es el mensaje del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, que ya decimos hoy, también está en nuestra localidad, estuvo ayer, pero la verdad es que el número de donaciones no estuvo a la altura de otras oportunidades de lo que es la media en nuestra población, y coincide además que es justo en el momento en el que se vive una situación crítica en cuanto a las reservas de sangre en la provincia. Por tanto, hoy desde luego tenemos que intentar contribuir todos y acercarnos en cualquier momento, en alguno de los momentos, hasta las 9:30 de la noche, por allí, por el edificio del mercado y los juzgados. Antonio, nos vamos a quedar en este punto insistiendo, sí, ¿verdad?, en la necesidad, en el llamamiento a todo aquel, a toda aquella persona que nos esté escuchando. Exactamente. Quiero abogar tres grupos. Los donantes que tengan los grupos cero positivo, cero negativo y A negativo, por favor, si pueden asistir a la colecta de esta tarde, pues le daríamos las gracias en nombre de los enfermos. Porque decíamos que la situación es crítica en general, pero en el caso de estos grupos especialmente, ¿verdad? Sí, efectivamente. Tenemos que remontar estos grupos porque así están entrando los... Pues recordamos, hasta la 1:30, ahora al mediodía, y después ya por la tarde de 5:30 a 9:30. Bueno, pues vamos a intentar entre todos contribuir a mejorar la situación en cuanto a las reservas de sangre en nuestra provincia, porque estamos ayudándonos a nosotros mismos, a todos, desde luego, a nuestra sociedad. Pues Antonio, nos vamos a quedar en este punto, como siempre, agradeciéndoos toda la información. Antonio Chacón, responsable de promoción del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz. Lo dicho, muchísimas gracias y ojalá que podamos hablar mañana en estos días de un mejor resultado y, bueno, de que poco a poco, ¿no?, se restablecen esas reservas de sangre. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Gracias por la información que aportáis. Gracias, buenos días. Hasta luego.